Bienvenidos a la cocina. Yo me voy a preparar un rico sándwich tan delicioso que el hambre me va a quitar. Un rico sándwich yo voy a preparar, le tengo que poner algo especial en medio de este pan. Entre las rebanadas yo le pondré un huevo duro que hice ayer. Lo miro bien y creo que... ¡Uy! ¡No me va a gustar! No, no, no me convence. Necesito algo maravilloso para la parte del medio. Arriba un pan, abajo igual, y en medio algo especial. ¿Y por qué no esta sardina? ¡Ay, sí! La voy a colocar aquí en medio de mis panes. En medio, justo como un sándwich. Por eso se llama sándwich, claro, porque va en medio. Gigantesco sándwich que en medio trae una sardina, mostaza y sal. Lo miro bien y ahora sí, no me va a gustar. No, no, no, no, no, no. Tiene que ser algo que vaya con mi personalidad. Ay, ¿qué le pondré? En medio. En medio. En medio. ¡Se me prendió el foco! ¡Le voy a poner una cebolla! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Le voy a poner una cebolla en medio! ¡Justo en medio! ¡Este sándwich va a ser maravilloso! ¡Es un sándwich que demuestra la inteligencia de Pancho Contreras! ¡Es un monumento a lo maravilloso que soy! ¡Un delicioso sándwich me preparé! ¡Y de un bocado me lo comeré! ¡Lo miro bien y creo que me va a fascinar! ¡No es por nada, pero creo que me va a fascinar porque le pude poner en medio justo una cebolla! ¡Yo estoy tan feliz que ya se me quitó el hambre!